en Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este martes lluvioso 5 de abril de 2022. Uno no sabe ya si estamos en Elche o en tierras escocesas, porque vaya últimas semanas de lluvia y de primavera, si esto es primavera, que será el invierno. Bueno, pues con apenas 10 grados y poco de temperatura, arrancamos esta nueva edición de Elche en Punta, aquí en la sintonía del deporte en Teleelch, Radio Marca. También muy buenas tardes para los que nos veis en Teleelch o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es o en nuestra app gratuita Teleelch o desde cualquier otro dispositivo digital. Con un Elche Club de Fútbol que tras el batacazo en Bilbao y el toque de atención, no por la derrota que entra dentro de la lógica, sino por la imagen, muy criticada por el propio entrenador, hoy tienen los hombres de Francisco jornada de descanso. Pendientes de la lesión de Lucas Boyé, pero todo parece indicar, como ya se percibía en el momento en el que salió del estadio de San Mamés lesionado, que tiene una rotura fibrilar en el aductor de su pierna derecha y que al menos estará 3 semanas en el dique seco. Se perdería los partidos contra la Real Sociedad, Mallorca, Betis y probablemente Osasuna, que todavía no está claro si pertenece al mes de abril, podría ser el último día de abril o el primer día de mayo, depende si es sábado o domingo o incluso si es viernes o lunes. Por eso habrá que estar pendiente, ojalá que pueda llegar a ese partido o incluso que las noticias sean mejores de lo que todos esperamos, porque no se es demasiado optimista en el club. Anoche nos acompañaba nuestro programa de Teleelch a todo gol. El técnico del Elche, Francisco, reconocía que le ha dado muchas vueltas a lo que sucedió frente al Atleti de Bilbao, que no está contento y así se lo ha hecho ver a todos los futbolistas. Era muy crítico tras el partido y anoche reconoció que están en un bajón, en pleno bajón futbolístico. Sí, sí, porque bueno, al final yo creo que la última jornada, la última 10 jornadas de liga, al final hay tanto en juego que lo estamos viendo en el resultado. No es porque yo esté dando algo que se me ocurra, sino porque los resultados están ahí. Es muy difícil ganar para los equipos de abajo, muy, muy, muy complicado, porque todo el mundo se juega muchísimo, porque al final la calidad también en primera división, en los equipos que están en la zona alta, pues, es cuando más sale a reducir y cuesta ganar. Nosotros es verdad que ahora mismo no estamos en un buen momento, ni de juego, ni por supuesto de resultado, pero todavía queda tiempo para darle la vuelta y para por lo menos dar lo que hemos venido mostrando en partidos anteriores, ¿no? Que es ver un Elche competitivo, un Elche que quiere, un Elche que sea valiente, que vaya por el rival, que por momentos sepa sufrir. Y esto es lo que tenemos que dar el próximo partido en casa para intentar conseguir 3 puntos que nos daría mucho. Pero ya digo, no estamos en un buen momento de juego ni de resultados. Es obvio, pero es importante que el propio entrenador lo reconozca, lo diga públicamente y no pasa nada. Es la mejor manera de evaluar, de analizar y de no esconder la realidad. El Elche con la llegada de Francisco dio un arreón impresionante que nos ha servido para llegar hasta donde estamos, que sigue siendo una situación realmente muy buena, a 6 puntos del descenso, faltando solo 8 jornadas, pero es cierto que ahora mismo el equipo está atascado, que no está en un buen momento de juego y que todavía, bueno, pues tiene que sumar esos 5, 4, 6 puntos para conseguir la permanencia y que no hay que dejarlo ni mucho menos para el final. Y en eso anda el técnico ilicitano. Vamos a escuchar algunos de los trozos de la entrevista que le realizamos ayer al técnico ilicitano. Será a vuelta de pausa. Piensa en tu ciudad. ¿Crees que podrías hacer un mapa mental?

y que no hay que hacer un drama de esto es evidente. El problema es cómo se ha perdido. Tú puedes perder, pero demostrando tu identidad, tu estilo, tu filosofía, y en este sentido el trazo franciscano no se vio, sobre todo en una primera parte en la que el equipo estuvo falto de intensidad en un partido en el que hay que guerrear a pecho descubierto. Es de esos tipos de partidos donde bueno, no te vale simplemente con correr lo mismo que el contrario. En ese escenario no, tienes que correr más que el Atleti de Bilbao. Es un duelo, todos lo sabíamos, que le iba a exigir más carácter que fútbol, pero el problema es que el carácter tampoco apareció. No se igualó el carácter del Elche al del Atleti de Bilbao. Y claro, eso en San Mamés, uno de los santuarios históricos del fútbol español, con una afición que aprieta mucho y con un equipo que en su casa va a por todas, y más oliendo la sangre europea del Villarreal, pues estaba claro que el Elche se tenía que poner a su altura. No, tenía que superar la intensidad del Atleti de Bilbao. Y no lo hizo, y no ganó duelos. Entonces, bueno, demasiado que te fuiste al descanso con un 1-0. Era una tarde, pues no precisamente para académicos, sino para futbolistas adultos, como digo, de los que bueno, pues tienen que salir con todo. Y el Elche no lo hizo. Y eso es lo que más le dolió a Francisco. Y a Francisco lo hemos escuchado crítico en algunas ocasiones, pero la verdad es que tras el partido lo escuchamos más crítico que nunca, dejando claro que el Elche no había tenido personalidad, que les habían pasado por encima, que lo normal en la primera parte era haber perdido por 3 o 4-0 y que no le valía lo de seguir teniendo 6 puntos de colchón. Y eso a mí me gusta, que un entrenador no solo lo piense, sino que lo diga públicamente, que es lo difícil, porque muchos entrenadores se lo callan por aquello de no armar mucho ruido, no molestar a los jugadores. Francisco eso le da exactamente igual. Francisco es de los que va de cara, ha sido pues cocinero antes que fraile, ha sido jugador antes que entrenador, y sabe que el futbolista tiene muy en cuenta lo que dice su entrenador. Y en este caso Francisco le da exactamente igual. Yo creo que el partido ese empezó a perder desde la alineación, lo dijimos en el antes del partido, la alineación a mí no me gustó, pero es cierto que vino, en este caso, hecha por las circunstancias. La fiebre de Omar Mascarell, que es el entrenador en el terreno de juego, que es la brújula del equipo, el hombre ancla entre centro del campo y delantera, ya es una baja muy importante. A ellos hay que unir a dos hombres fundamentales, dos internacionales, Enzo Rocco y Mojica. Rocco, pues tras el viaje no estaba todo lo fresco que le gustaba a Francisco, y Mojica no jugó ni un solo minuto, lo que no sé es por qué viajó, con la selección de Colombia, porque no estaba bien. Y Francisco no quiso forzar, no quiso arriesgar y tampoco puso a Mojica. Claro, en un equipo al que no se le cae la calidad de los bolsillos, si prescindes de Mascarell, si prescindes de Mojica, si prescindes de Rocco, ya estamos hablando de tres futbolistas fundamentales. Y además, que algunos, en este caso de los sustitutos, pues llevaba mucho tiempo sin jugar, como es el caso de Iván Marcone. Tete Morente, que volvió, se nota que no está en el mismo momento. Bueno, hay que reconocer también que el equipo está en pleno bajón. Tuvo un fogonazo tremendo, y no solo de 2 o 3 semanas, sino de 2 meses, que al Elche le ha venido de maravilla para conseguir esos puntos, que ahora mismo siguen siendo una bendición, esos 32 puntos a falta de 8 jornadas. Pero Francisco no quiere dejar que nadie se crea que ya estamos cerca de la permanencia. No quiere que se le relaje nadie. Y reconoce que el equipo ha pegado un bajón. Sí, sí, porque bueno, al final yo creo que la última jornada, las últimas 10 jornadas de liga, al final hay tanto en juego que lo estamos viendo los resultados. No es porque yo esté dando algo que se me ocurra, sino porque los resultados están ahí. Es muy difícil ganar para los equipos de abajo, muy, muy, muy complicado, porque todo el mundo se juega muchísimo, porque al final la calidad también en primera división, en los equipos que están en la zona alta, pues es cuando más sale a reducir y cuesta ganar. Nosotros es verdad que ahora mismo no estamos no estamos en un buen momento, ni de juego, ni por supuesto de resultado, pero todavía queda tiempo para darle la vuelta y para por lo menos dar lo que hemos venido mostrando en partidos anteriores, ¿no? Que es ver un Elche competitivo, un Elche que quiere, un Elche que sea valiente, que vaya por el rival, que por momentos sepa sufrir. Y esto es lo que tenemos que dar el próximo partido en casa para intentar conseguir 3 puntos que nos daría mucho. Pero ya digo, respetando mucho a los rivales, que por supuesto ya digo que es muy difícil ganar. ¿Se puede recuperar ese momento cuando llegaste, que el equipo hizo 2 meses espectaculares? Sí. ¿O es muy difícil? Sí, lo que pasa es que al final, bueno, pues en ese momento quizá había... bueno, se venía de un tramo donde no se sacaban resultados, había muchísima hambre e ilusión por volver a gestionar o competir de manera diferente. Ahora es el momento de hacerlo otra vez porque no estamos bien, pero tenemos que sacar el mejor, el 100% de cada uno, y quizás no lo estamos sacando. O sea, yo siempre digo que si el jugador no se suma para el colectivo es cuando más nos cuesta, y nosotros, también lo decía antes cuando hablábamos de Lucas, no dependemos de nadie, esto es un colectivo que tenemos que sumar todos para ser bueno, para ser un buen equipo, y en el momento que dejamos de hacerlo 2, 3 jugadores, 4 o el mismo entrenador, pues esto no tiene resultados, porque tenemos un déficit en cuanto a calidad con otro equipo de primera división. Pero nosotros y todos los que estamos compitiendo por estar fuera de los puestos de descenso. Por cierto, ¿sabéis ya el alcance de la lesión de Lucas? No. Mañana tendrá una resonancia, hoy la han estado valorando, en principio tiene lesión porque la tiene, pero de la magnitud que va a ser no lo sabemos, ojalá que sea poco y que podamos disponer de él lo antes posible, pero bueno, yo creo que mínimo 2 semanas yo creo que va a estar fuera. Faltan 8 partidos. Visto en perspectiva, yo creo que todos hubiéramos firmado esta situación al principio de la Liga y al final de la primera vuelta. Sin embargo, también está la otra sensación de que el equipo ahora está atascado. Sí. ¿Con qué te quedas tú? Sí, yo me quedo con que hay que ser realista, y lo vengo diciendo, al final tenemos que saber quién somos y de dónde partíamos, cómo queremos llegar a conseguir nuestro objetivo, y que hay momentos donde tenemos que ser muy equilibrados en cuanto a la visión general de todo. No podemos machacarnos porque ahora no estamos en el resultado y pensar que vamos a estar sufriendo porque no nos pensamos que estamos a 4 puntos del Celta y que podemos engancharnos con ellos. Estamos mirando siempre a lo que está primero por atrás, por supuesto que hay que ser realista y saber qué es lo que viene, pero yo creo que también tenemos que ser valientes y decir, oye, tenemos al Celta, tenemos a equipo a 3 puntos, vamos a intentar ir a por ellos también. Equipo de un presupuesto enormemente superior al nuestro, sí, que están a un partido. Es verdad que el Mallorca está a 2. Pero bueno, no hay que perder la visión que hay que tener en este momento y trasladar a nuestra gente que vamos a ser sufridores hasta el final. Ojalá podamos conseguir cuanto antes esas 2 victorias que nos darían, por supuesto, la permanencia. Estoy convencido que con 2 victorias el equipo prácticamente está salvado. Pero bueno, de momento tenemos un calendario que así es. Una visita de la Real Sociedad, un equipo muy potente y que tendremos que trabajarla para conseguirla. De todas formas, de los 8 partidos, 5 son en casa. Eso, sí. Eso es una ventaja, ¿no? Sí, en casa, donde yo creo que el equipo, sí, es verdad que el día del Valencia perdimos, pero el equipo yo creo que estuvo por momentos bien, sobre todo la segunda parte, y generó ocasiones para no perder. El día del Barça, que también lo perdimos, el equipo también dio una buena imagen en casa, y creo que fue fuerte. Estamos rodeados de los nuestros, nuestra gente, la verdad que está apostando por nosotros y se lo agradecemos muchísimo. Y yo siempre digo, al final ojalá cuanto antes mejor por ellos, por dedicárselo a ellos también, porque podamos disfrutar de esos días o de esa semana que tengamos nuestra permanencia, pero de momento toca ser realista y saber que va a ser difícil, que es duro para nosotros y para todos. Algunas de las reflexiones en voz alta del técnico del Elche anoche en nuestro programa A Todo Gol. Vamos a hacer una pausita y le seguimos escuchando. En el Servicio Oficial Audi estrenamos un nuevo espacio. Uno donde relajarse con tu música favorita o jugar con tu mascota, lo que quieras. Al fin y al cabo, es tu salón. Con el servicio de recogida y entrega de Audi Service, ponte cómodo en casa. Nos encargamos de todo. Consulta más información en audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Restaurante Vega Baja abre el Domingo de Ramos. Para degustar la mejor cocina casera, ¿has probado su cocido con pelotas de la Vega Baja? Para chuparse los dedos. Haz tu reserva en el teléfono 649-58-8495. Y el Domingo de Ramos también almuerzos con carnes a la brasa y comidas para llevar, incluido su cocido con pelotas. Restaurante Vega Baja, en el Polígono de Carrús, calle Valverde del Camino 26, Elche. ¿Quieres recuperar el cabello perdido? AN Capilar, Clínica especializada en injerto capilar en Elche. Injerto capilar por 1.900 euros. Tratamiento con plasma rico en plaquetas. Mesoterapia con medicación. Todos los tratamientos están indicados para personas con pérdida de cabello, falta de densidad. Primera visita gratuita. Financiación a tu medida. AN Capilar, en Avenida de Novelda 58. Clínicasancapilar.es y en redes sociales. Si hoy te has levantado sintiéndote de una forma extraña, de una forma diferente, digamos especial, es porque del 6 al 9 de abril puedes hacerte con una de nuestras 40 unidades de Volvo a precios muy especiales. Una ocasión que no debes dejar escapar. Solo del 6 al 9 de abril aprovecha los Ankara Days y consigue tu vehículo Volvo nuevo o de ocasión con entrega inmediata. Te esperamos en Ankara Motor Elche, Sor Josef Alcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. Implantología. Dental. Diseño. De sonrisas. Resultado. Natural. ¿Dónde? En Clínica Dental Doctora Paola Zas. Estudio y primera visita sin coste para lucir tus nuevos implantes. Nos encontrarás en calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966 17 12 90. Vuelve a masticar y a sonreír con la doctora Paola Zas. Si próximamente tienes una boda, comunión, bautizo o cualquier otro evento, ya puedes ver las nuevas colecciones de Novo Center. Novo Center tiene toda una planta exclusiva para ceremonia, y no solo para los novios. Los trajes que sientan como un guante para todos. Si apuestas por la elegancia y el estilo en tu próximo acontecimiento, apuesta por Novo Center. Novo Center, en Elche, Alicante, Santa Pola y El Campello, y novocenter.com. Para tener éxito empresarial, hace falta poner todas tus neuronas a trabajar. Neurona Gráfica es tu mejor aliado. Expertos en publicidad general, PLV para ferias, displays, expositores, lonas, rotulación, vinilos e impresión sobre todo tipo de materiales. ¿Necesitas presupuesto? Encuéntranos en neuronagráfica.es. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca en este martes, como digo, jornada de descanso para el Elche Club de Fútbol, pendientes de esa lesión de Lucas Boye, que como digo, en el mejor de los casos serían 3 semanas. Va a estar, pues posiblemente entre, si la cosa es una rotura pequeñita, 3 semanas, como sea más grande estaríamos hablando incluso hasta 1.5 meses. Vamos a ver si la cosa se queda en 3 semanas, 4, y ojalá para el día de Osasuna, por ejemplo, que sería el último partido de abril o primero de mayo, está todavía por ver, pudiera volver. Pero bueno, sin Boye ya el Elche ha sido capaz de ganar, ha sido capaz de sacar partidos importantísimos, y eso es lo que hay que intentar. Le preguntamos al técnico del Elche anoche en nuestro programa A Todo Gol, fue nuestro invitado en nuestros platós, si se le había pasado ya el enfado, el cabreo. Bueno, estamos en ello, pero bueno, es necesario. Al final es verdad que el equipo mañana descansa y el día de hoy ha servido para, bueno, para analizar todo bien y saber qué pasó. Y ya pensando prácticamente en el próximo partido, que es lo que nos tiene centrado ya. Seguramente que tú desde ayer que terminó el partido a las 4 lo habrás analizado muchas veces. Sí, porque bueno, no es lo que yo quería, no sería lo que habíamos planteado. Bueno, lo que la identidad del equipo se perdió en la primera parte. Y esto como entrenador te fastidia y buscas el porqué. Por supuesto te responsabiliza de todo lo que pasó y busca soluciones de cara al próximo entrenamiento ya prácticamente. Entonces, bueno, pues el viaje de ayer más el día de hoy le hemos dado muchísimas vueltas, no solo yo, sino también el cuerpo técnico y aprendizaje de cara a la semana que viene, porque bueno, estamos en un momento clave de la temporada donde no podemos cometer el tipo de error que cometimos ayer. Y aunque entra dentro de la normalidad perder en San Mamés contra todo un Atleti de Bilbao, pero está claro que ayer el Elche no fue el Elche al que nos tiene acostumbrados. Sí. ¿Qué falló? Sí, ya digo, al final nosotros tenemos algo muy claro que es la identidad, ¿no? Esa mentalidad ganadora de ser agresivo, intenso, saber qué queremos hacer, cómo queremos hacerlo, que todo el mundo esté comprometido tanto con balón como sin balón. Y luego, por supuesto, nos enfrentamos a un rival que en su casa es muy poderoso y es muy fuerte y te puede hacer daño y te puede generar ocasiones y te puede ganar. pero por supuesto no podemos permitirnos la imagen de esos 45 minutos. Y ya digo, sobre todo faltó ser un poquito más ganador en duelos, tomar más decisiones más valientes a la hora de defender, y nos faltó esto. Bueno, el porqué a veces es difícil también, nosotros llevamos ya aquí no sé cuántas jornadas llevaremos ahora, pero que te pase en 45 minutos, bueno, puede pasar. Ya digo que lo de Levante, que también fue una derrota dolorosa, no tiene nada que ver, el equipo mostró buenas cosas y el planteamiento que queríamos casi se llevó a cabo hasta la expulsión de Gumbau, pero ayer no, ayer nos superaron prácticamente en todas las facetas y como entrenador ya he dicho que me fastidia muchísimo y espero que no vuelva a pasar en los partidos que quedan. ¿Tuvo que ver el que por circunstancias tuvieras que variar bastante la alineación, hasta 5 cambios? Yo espero que no, yo entiendo que no, porque al final es verdad que entra Eli, que Antonio estaba sancionado, entra Pedro, que bueno, Enzo había completado un entrenamiento y bueno, con un viaje bastante largo y entendíamos que no estaba todavía al 100% para disputar ese partido, aparte de que Pedro verdaderamente es un jugador excepcional y que entrena muy bien. Omar llevaba 3 días con fiebre, hoy no ha vuelto a entrenar porque sigue con fiebre, lo hemos dejado en casa. ¿Qué otro cambio pudimos hacer habitual? Bueno, Lucas Olaza. Lucas Olaza, que ya dije en la rueda de prensa, está entrenando muy bien y que creo que merecía tener la oportunidad de jugar y estuvo bien también. No voy a culpar a todos los que no tenían minutos de la situación porque no es así. El primer culpable soy yo, que no supe transmitir realmente desde el inicio lo que teníamos que hacer. Y a partir de ahí ellos son conscientes de que también tienen que apostar cuando están dentro del campo porque una vez que están ahí tienen que tomar decisiones. El primer culpable es él. Está claro que variar en un 50% en hombres de campo la alineación nunca es bueno si estás contento con lo que estabas viendo hasta el momento. Y hubo 5 cambios. Ellis, cuando dice Eli, es Eli Belton Palacios, Pedro es Pedro Vigas. Bueno, pues Olaza, también la novedad de Marcone, la novedad de Tete Morente, insisto, los 5 cambios en relación a los que venían jugando habitualmente. Bueno, pues ahí están las frases del técnico ilicitano. No estamos en un buen momento ni de juego ni de resultados. El equipo ha pegado un bajón y no está bien. Ahora es cuando cada jugador tiene que dar un paso al frente. Hay tiempo para darle la vuelta. Son las reflexiones en voz alta del técnico del Elche, de Francisco, en nuestros micrófonos en el programa A Todo Gol. Vamos a hacer una pausita y José Antonio González nos acerca ya todos los resultados con las voces de los protagonistas del fin de semana. ¿Cómo debería ser un hospital? Bueno, yo pienso que debería ser un sitio acogedor, un sitio con muy buena iluminación, con grandes ventanales, bien decorado, que te sientas cuando entras como si fueses a tu casa. En IMED Elche celebramos 10 años juntos y lo hacemos escuchando personalidades de la sociedad ilicitana y de la provincia. Son ellos quienes explican cómo debería ser un hospital hoy y dentro de 10 años. Conoce más en imedelche.com/laotraconsulta. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Ecus, grandes firmas en moda hombre. Calle Reina Victoria 62, Elche. Reapertura este martes 5 de abril. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar, en el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Elche en punta. Con Paco Gómez. A Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca y lo que vamos a hacer es saludar ya a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, muy buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Para contarnos qué ha sucedido en el fin de semana para nuestros equipos y representantes. Vamos a repasar los marcadores. En general, Paco, hemos tenido malos resultados en todos los deportes. Empezamos por el fútbol en tercera, pleno de derrotas en el grupo 6. El Elche Ilicitano encajó el primer tropiezo del 2022 y puso fin a su extraordinaria dinámica de más de tres meses sin perder. Lo hizo en el campo del Silla, donde el filial perdió por 2-1. No empezó bien el equipo, al que le marcaron dos goles a balón parado en la primera media hora de juego. Nos da más detalles el técnico René Martínez. Bueno, ya sabíamos que en algún momento de la temporada podía llegar una nueva derrota, porque el equipo encadenaba ya muchas jornadas conociendo la victoria y con empates. Es cierto que el rival nos buscó cerrar bastante bien el centro del campo, taponó la aparición de Bane, la ausencia del delantero referencia para nosotros, pues también se echó un poco en falta, y creo que el primer tiempo el Silla fue superior al Elche Ilicitano y los dos goles son el reflejo de lo que se dio en la primera parte. Aunque es cierto que fueron en dos jugadas a balón parado, en un córner y una falta frontal. Y luego en el segundo tiempo, pues bueno, luchas contra el tiempo porque el marcador es 2-0 y llega el minuto 60, 70 y tienes que abrirlo y recortar distancias. Lo hicimos con un gol de Diego Bri, porque tratamos de abrir el campo por fuera con Ayán y Diego Bri y llegar con jugadores de segunda línea a zonas de área. Fue así y la verdad que estuvimos cerca de empatarlo, pero es que incluso en alguna jugada el Silla tuvo hasta un penalti en una mano por Javi Gómez dentro del área que pudo hacer el 3-1 y no hubiese sido nada escandaloso, sino algo que el Silla por momentos mereció durante el partido. Así que creo que el resultado puede ser justo, porque ellos, las que tuvieron, estuvieron afortunados, y nosotros tenemos que dar mucho más y estar más vivos para adaptarnos a las exigencias que nos marquen los rivales, porque ahora, a día de hoy, están tratando de taponar nuestro mejor momento. En tercera, derrota también para el Athletic Club Torrellano, en este caso en el Isabel Fernández ante el líder, el Valencia Mestalla, que se impuso por 0-1 gracias a un gol de córner en la segunda parte. Esta es la valoración que hacía tras el encuentro el portero Pablo Puig. Bueno, yo creo que ha sido un partido bastante igualado, que hemos tenido ocasiones tanto ellos como nosotros, y no ha jugado a balón parado, se ha metido gol y ya pues no hemos podido darle la vuelta y ya está. Ha sido un buen partido del equipo, muy compacto, muy sólido, y ahora pensar en la semana que viene contra el Benigánim y a llevarnos tres puntos allí. En División de Honor Juvenil, derrota para el Kelme de Mariano Neira en el campo del Levante por 1-0 y victoria del Elche en casa contra el Club Deportivo Roda por 2-1. En la Liga Reto Iberdrola, punto de fe para el Elche femenino en su visita a Albacete, donde empató a 2 ante el conjunto manchego en el tramo final. Las de Quique Cano tuvieron que igualar hasta en dos ocasiones el marcador gracias a los goles de María Macías y Sara Roca. Sí, sin duda es un punto que hay que catalogarlo como positivo, ¿no? Un rival que tiene buenas jugadoras con características individuales muy destacadas y que nos puso las cosas bastante difíciles, ¿no? Es cierto que teníamos bastante controlado su filosofía de juego, le cerramos una de sus salidas más habituales y bueno, nos sorprendieron sobre todo al inicio con un cambio y otro tipo de salida. Bueno, el equipo se tardó en ajustarte un poco, pero ajustamos bien, y la verdad que fue un partido de mucha exigencia, ¿no? En el que tuvimos que trabajar duro, ¿no? para sacarlo adelante. Ellas se pusieron por delante en el marcador y bueno, tuvimos que remar, ¿no? El inicio de la segunda parte salimos un poquito más enchufadas, yo creo con más presencia en campo rival. Ellas tuvieron opciones de hacer el segundo, bueno, conseguimos empatar y bueno, cuando parecía que se podía hacer el resultado, en un balón parado ellos nos marcan el segundo y la verdad que la reacción del equipo fue estupenda, que en la siguiente jugada conseguimos el empate, ¿no? Por eso quizás es un punto de fe de no bajar nunca la guardia, porque un equipo que en ciertos minutos nos superó y el equipo supo defenderse y tener sacrificio para sacar algo positivo. En fútbol sala, Paco, nuevo tropiezo para el Clínica Blasco Joventut de Elche. En la primera división femenina, las blanquiverdes perdieron en la pista del Burela por 7-1. La entrenadora Andrea Lacrampe reconoce la superioridad de un rival que probablemente sea el mejor equipo de España. Pues Burela en la primera parte demostró, lógicamente, porque es un equipo que opta a todo, que lleva muchísimos años compitiendo por todos los títulos y bueno, tiene muy buenas jugadoras, con mucha calidad, con una técnica envidiable y nos resultó muy complicado a nivel defensivo mantener un orden, mantener unas coberturas y unas ayudas y unido a algunas carencias de base que tenemos en este aspecto defensivo, pues supieron aprovechar todas las oportunidades y irse al descanso con un 5-0 que prácticamente nos dejó fuera de juego. En primera regional masculina, el Joventut d'Elx de Alfonso Linde se llevó el gato al agua en el derbi licitano ante el Elche Club de Fútbol Sala por 4-3, victoria importante que permite al conjunto blanquiverde depender de sí mismo para lograr el ascenso porque deja al Elche, su inmediato perseguidor, a 3 puntos. El técnico Alfonso Linde valora el triunfo en un Esperanza Las Paco que presentó un ambiente mágico el pasado sábado por la tarde. Pues el partido fue un partido bastante igualado, que tuvimos muchas ocasiones para marcar, el rival también tuvo las suyas, y al final, como siempre digo, aquí gana el que mete más goles dentro de la portería, el que hace que la pelotita entre. Creo que nuestro portero Cristian Pérez fue un jugador diferencial, junto con Israel Barrachina y junto con nuestro capitán Dani Robledillo, que fueron claves de cara a la victoria. ¿Y qué supone esta victoria? Pues esta victoria supone dar un paso de gigante de cara al ascenso. Aún no hemos logrado nada, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, nos quedan 3 partidos para lograr el ascenso y aunque tuviera tintes de final solamente eran 3 puntos, que es con lo que me quedo. Muy contento con mis jugadores y dar las gracias a la afición por todo el apoyo. En balonmano, el Club Balonmano Elche visitelche.com visita este miércoles la pista del Rocasa Gran Canaria en la Liga Guerrera Ciberdrola. Los que sí que jugaron el pasado fin de semana fueron los chicos de Sergio Belda en la Primera Nacional y no pudo ser, derrota por la mínima 30-29 en la pista del filial del Balonmano Benidorm. Con este tropiezo los ilicitanos caen a la quinta posición del Grupo E. En waterpolo, derrotas para los equipos absolutos del Zulus Club Waterpolo Elche. Las chicas cayeron en la primera división por 13-14 ante el Mallorca en el Esperanza Aragón. Los chicos hicieron lo propio, pero fuera de casa, en segunda por 12-9 ante Las Palmas. Y en la Liga EVA de baloncesto, Paco, derrota para el Club Baloncesto Ilicitano Caja Rural Central de Cuco Cruza por 79-94 ante Servigroup Benidorm. El partido se debió jugar en el Esperanza Aragón, pero como nos cuenta el director deportivo Ismael Garlito, hubo un problema con una de las canastas y los equipos tuvieron que desplazarse hasta el Toscar. Estuvo marcado por la rotura de la canasta en el calentamiento del partido y el cambio de obligado de instalación por este motivo. Tuvimos que ir trasladarnos a jugar en el pabellón del Toscar por esta rotura de la canasta y se desarrolló allí el encuentro. Un encuentro que estuvo marcado por eso y durante todo el partido fue muy igualado, con pequeñas ventajas de Benidorm desde el principio, que pese a los intentos del Club Baloncesto Ilicitano de acercarse al marcador, supieron siempre aguantar y terminar con un resultado a favor de 15 puntos. Y un último apunte, Paco, destacar que el equipo Genuín del Elche Club de Fútbol ha vivido un fin de semana a lo grande. El pasado fin de semana se desplazaron hasta Las Palmas para iniciar la primera parte de la temporada. En este caso, la Unión Deportiva Las Palmas en su ciudad deportiva fue el club que acogió estos primeros partidos de la nueva temporada y el Elche Genuín que jugó sus encuentros ante la Real Sociedad, el Eibar y contra el Atlético de Madrid. Así que una experiencia inolvidable también para todos los equipos, pero en especial, por supuesto, también para el conjunto franjiverde. Así es, los resultados son lo de menos, se perdieron 2 y empataron 1, pero lo pasaron en bomba y la verdad es que disfrutaron muchísimo de la experiencia. Gracias, José Antonio. Muchísimas gracias, Paco, hasta mañana. También a todos vosotros por la atención prestada, como siempre, gracias por estar ahí. Mañana volvemos a la 1:20 aquí en Elche en Punta. Buenas tardes. Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en Clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan, AN Dental cuenta con 2 plantas, con aparatología en rayos X de última generación, 3 boxes y un bloque quirúrgico, con 2 quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial, y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética, AN Dental, en calle Jorge Juan 14, Elche. Salón de juego Jackpot. Las salas que dan mucho juego. En Jackpot podrás disfrutar de todo el deporte en vivo y mucho más. En Elche tus salas de juego son Jackpot, tu mejor jugada. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.